guitarra de payadores argentinos, de vecinos y de gabino, de mi amor. Sí, amigos, esta es Radio Artigas. Ha sido Francisco Canaro con su orquesta y la voz de Carlos Roldán en el tango de Miguel Buchino, guitarra. Señora, su colchón se lo hace en el día con materiales de primera calidad y a los mejores precios de plaza, Colchonería Gómez. Vaya, consulte y verá que lo que le decimos es la pura verdad. ¿Y qué colchones que hace Gómez? Colchonería Gómez, Avenida General Flores 2975, teléfono 238-52.